llueve, ¿a dónde ir? Si el corazón se empaña, no sé muy bien por qué razón el porvenir te engaña. Si alguna vez una ilusión nos hizo sentir en calma, llueve, ¿a dónde ir? Si el corazón se empaña, oscuridad, indefensión, cuando tienes hambre y sed, siempre hay alguien que te expulsa. Siempre hay alguien que te expulsa.